Ormai da qualche mese sto intestendo un romanzetto con una signorina della casa di rimpetto, ma per comunicar dalla finestra al suo balcone ricorrere dovemmo a una geniale soluzione. Con l'apparecchio radio che il suo babbo le ha comprato, un alfabeto a chiave fra noi due si è combinato, così che ad ogni istante noi possiamo comunicare. La radio galeotta ogni or ci serve da compare. La storia della radio italiana è más che interessante. Muchos creen que la actual RAI es la precursora de la radio en el país, pero esto no fue así. También, durante muchos años, se creyó que la primera voz escuchada era la de la locutora Boncompagni. Hoy está demostrado que la historia fue otra. Esta semana charlamos sobre el nacimiento de la radio en la tierra de Marconi y podremos escuchar algunos audios originales de aquellas primeras transmisiones. Soy Daniel Camporini y les doy la bienvenida a esto que se ha dado en llamar Historias de Radio. E radio idea vuol dir lontan da te mi sento morir. Così l'amore fila nell'accordo più perfetto tra me la signorina della casa di rimpetto, si svolge a suon di musica, di jazz e concertin, fra un tango di Marzizza e una polca di Angelin. Oh, quanti appuntamenti, amore mio, ci siamo dati per mezzo della Termini di Erberto Ravagliati. Senza volerlo tutti ci hanno dato un po' una mano, perfino Petralia, la Fioreschi e il Trio Lestan. Gli accordi risvegliano i ricordi, frasi sommesse e tenere promesse, e adesso è rotta la vecchia radio galeotta. Che importa, o dolce amor, i nostri cuori cantano ancora. La primera iniciativa tuvo lugar en Roma en 1922 con Radio Araldo, fundada por la Sociedad Araldo de Roma, que presentaba un servicio de noticias y música a través de la red telefónica. Radio Araldo comenzó a transmitir por unas pocas horas al día con una pequeña estación de tan solo 250 vatios que estaba instalada en la Plaza San Claudio. En febrero de 1923, un real decreto reservaba al Estado el uso de la radiodifusión con la autorización del gobierno a posibles concesiones privadas. Como resultado de esto, surgieron empresas que pretendían obtener del gobierno una subvención, otras la posibilidad de obtener un beneficio de la publicidad, como se había implementado en América, mientras que otras empresas encontraban en la radio el medio ideal para la venta de los equipos que ellos mismos fabricaban. Entre estas empresas se deben recordar a la Sociedad Italiana de Radioaudiciones Circulares, la SIRAC, y la Sociedad Anónima Radioteléfono. Al mismo tiempo existía la Sociedad Italiana de Radiocomunicaciones Circulares, con sede en Roma, que ya poseía un capital de 100.000 liras y fue fundada en septiembre de 1923 por la oficina de Roma de la compañía inglesa de Marconi. Esto con el objetivo de crear una empresa que fuese particularmente fiable desde el punto de vista de su capacidad técnica y financiera. El objetivo era superar las preocupaciones del gobierno sobre el otorgamiento de la concesión. Anteriormente, el 4 de marzo de 1923, otro decreto real dejó establecida una comisión encargada del estudio sobre las medidas técnicas y jurídicas relacionadas con la escucha de la radio y con la tarea específica de examinar las solicitudes de las propuestas de subvención por parte de las empresas afectadas. El 3 de junio de 1924, el ministro de Comunicaciones, Constanzo Ciano, envió una carta a la compañía que había propuesto la solicitud de la subvención, invitándolos a llegar a un acuerdo. Esto se logró venciendo muchas dificultades y el 27 de agosto de 1924 quedaba establecida la Sociedad Anónima Unión Italiana de Radio, la URI, con un capital inicial de 1.4 millones de liras. El gobierno dijo que se vio obligado a entregar el subsidio a esta empresa, ya que esta debió aumentar su capital inicial a 6.2 millones, una suma bastante importante para su época. De este modo, la URI se convierte en un monopolio con licencia del gobierno para operar las transmisiones radiofónicas en Italia. La URI nació en Turín el 27 de agosto de 1924 y el 5 de octubre esta organización inauguró sus transmisiones con un discurso del Duce Benito Mussolini desde el Teatro Constanzi de Roma, con una estación transmisora en San Filippo que tenía 1.5 kilovatios de potencia. Y al día siguiente, el 6 de octubre, a las 21 horas, la violinista Inés Viviana Donarelli pronunció el primer anuncio formal, abriendo las funciones públicas de la radio italiana. Donarelli era componente del cuarteto convocado por la URI para inaugurar aquellas transmisiones y le tocó en suerte ser la presentadora del evento, convirtiéndose así en la primera locutora italiana. Recordemos también de paso que el Teatro Constanzi tiene mucho que ver con la inauguración de la radiodifusión en la Argentina, en aquel 27 de agosto de 1920, ya que la orquesta que esa noche interpretaba la ópera Parsifal de Wagner era precisamente la del Teatro Constanzi de Roma. URI, Unione Radiofonica Italiana, 1RO, Stazione di Roma, lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Il quartetto composto da Ines Viviani Donarelli, che vi sta parlando, Alberto Magalotti, Amedeo Fortunati e Alessandro Cicognani eseguirà Haydn dal quartetto Opera 7, primo e secondo tempo. Thank you. La historia nos contaba que la primera locutora de radio italiana era María Luisa Boncompagni, pero luego quedó demostrado cuando en 1997 pudo escucharse el audio original de aquella transmisión, gracias a que la doctora Bárbara Scaramucci, que lo rescató del archivo de la RAI Firenze, donde estaba oculto, demostró así que Don Arelli fue la de aquel anuncio. En enero de 1925 nació la publicación Radio Horario, de edición semanal, que tenía por finalidad la de promover el nuevo medio y poder dar a conocer los gustos de una audiencia en formación. A aquella estación transmisora de la URI en Roma le seguirían una en Milano en 1925 y una tercera en Nápoles en 1926. El fenómeno de la radiofonía en Italia se vería muy demorado en cuanto a su desarrollo debido a la pobreza y la imposibilidad de las clases bajas de poseer un receptor de radio. Esto recién sería solucionado en los años 30, cuando el gobierno fascista, para acrecentar la propaganda oficial, desarrollara un receptor popular que así estaría al alcance de la mayoría. En 1927, por un decreto gubernamental, la URI es transformada en el ente italiano para las audiciones radiofónicas, por lo cual la radio deja de estar en manos privadas con licencia del gobierno para estar bajo el control absoluto del Estado fascista en manos del Ministerio de Correos y Telecomunicaciones, que manejó la radio durante la Segunda Guerra Mundial. ¡Camisionere! ¡Salutate del Duce! ¡Il fondatore dell'impero! Dopo il saluto al Duce destinato alla segretaria del partito, il Duce si accinge ora a parlare al popolo di Gorizia. Goriziani, camicie nere. Non si attraversano le zone del Carso dove durante tanti mesi l'esercito italiano scrisse pagine immortali di sangue e di gloria. Non si ritorna in questa vostra cara e santa città conquistata, perduta, riconquistata definitivamente con la vittoria. Con la vittoria delle armi italiane senza sentirsi il cuore pervaso da una emozione profonda. Posteriormente, tras el armisticio del 8 de septiembre de 1943 y la posterior división de Italia en dos zonas de ocupación, el ente fue la estación de radio de la República Social Italiana. Italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. El ente continuó transmitiendo hasta el 25 de abril de 1945, cuando los estudios fueron ocupados por funcionarios del Comité de Liberación Nacional. Mientras tanto, las estaciones de radio que fueron controladas por los aliados en Italia se convirtieron en radios libres y los organismos de radiodifusión, los periódicos y la radio estaban directamente gestionados por la Junta de Coordinación. Esto ocurrió en Palermo, Nápoles, Bari y Roma. Italia combate. Esta transmisión es dedicada a patriotas italianos que no lo contra el crisis. L'Italia combatte viene trasmessa tutte le sere dalle 22:30 alle 23 da Radio Bari. Con la llegada de las tropas aliadas a la ciudad de Roma en 1944, recordemos que las instalaciones locales del ente habían sido clausuradas entonces, el 26 de octubre de 1944, la compañía se volvió a abrir en la Italia liberada. En 1954 adoptó el nombre con la que se la conoce en la actualidad, Radio Televisión Italiana, la RAI. Esto fue todo por esta semana. Mi nombre es Daniel Camporini y esto que ustedes escucharon fue Historias de Radio. Hasta la próxima. Cuando la radio transmite da Torino, volví esta sera y atendo al Valentino. Mas si ad un tratto si cambia di programma, questo vuol dire attento c'è la mamma. Radio Bologna vuol dire il cuor ti sogna, Radio Milano ci penso da lontano, Radio Sanremo stasera forse ci vedremo.